Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Venezuela no toca fondo. Ahora las potencias involucradas discuten una salida para ese país, o así por lo menos lo aseguró el presidente Trump. Tuve una buena charla con el presidente Putin, por más de una hora, y uno de los tópicos fue Venezuela. Él dijo que no quería involucrarse allá. Dijo que solo quería que algo positivo sucediera en Venezuela, y yo siento lo mismo. Tanto Trump como Putin respaldan partes distintas del conflicto venezolano. Bueno, eso era lo que decía Trump brevemente, ¿no? Fue una conversación larga, dice, y lo que queremos ambos es que haya una solución pacífica para Venezuela, ¿no? Sabemos que Rusia cumple un rol fundamental, ¿no? En que Maduro siga en el poder, ¿no? Así también China, pero en menor medida, ¿no? Vimos que no hay un protagonismo muy fuerte de China en el conflicto, ¿no? Pero sí Rusia y Cuba manifiestan, ¿no?, el mayor apoyo del régimen del gobierno de Maduro. Exactamente. Y bueno, la posición de China es coherente con su postura en política internacional, que es no involucrarse tanto en las cuestiones políticas. Meramente, sí, comercial. Exactamente. Lo de Rusia también es más entendible. Bueno, obviamente siempre es mejor tener un gobierno amigo que un gobierno más hostil, por así decirlo. ¿Qué es lo que busca hacer Estados Unidos? Reemplazar a Maduro, básicamente, porque es un gobierno que no le es amigo, y poner un gobierno favorable a sus intereses. Así es. Y bueno, seguimos con un poco de la política interméstica que habíamos planteado como análisis, ver cuáles son los efectos o el impacto que tiene este conflicto en la región, ¿no?, de América Latina y en Argentina específicamente. Vemos como, ya hablamos de las migraciones, ¿no?, como el impacto quizás más visible. También otro de los puntos interesantes es analizar la polarización como un fiel reflejo de lo que es la polarización argentina, y que de hecho en la cuestión Venezuela existe y se ve reflejada esa polarización de la misma manera en lo que nosotros consideramos como la grieta, ¿no? Están, mira, yo les diría los anti-Maduro y los pro-Maduro serían los proma, ¿no? Entonces los gusanos. Se repiten las mismas lógicas, utilizando como ciertas retóricas simbólicas en el caso de los que son, ¿no?, anti-Maduro. Como por ejemplo, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiempo antes, en la misma campaña electoral de Mauricio Macri, hacía muy evidente su apoyo y su pronunciamiento a favor de los derechos humanos para luchar por la liberación de Leopoldo López, ¿no? Desde ese momento ya hacía campaña por los derechos humanos en contexto en que Argentina estaba toda la cuestión de Milagro Sala, y bueno, él se pronunciaba a favor de la liberación de Leopoldo López. Eso como antecedente. Después, bueno, las fuertes declaraciones que hizo y continúa haciendo a favor de Guaidó. Bueno, fue uno de los primeros presidentes en reconocer esta autoproclamación de Guaidó como encargado. Bueno, Mauricio Macri lo reconoce como el presidente encargado de Venezuela. Y esta polarización se ve en estos ejes simbólicos, ¿no? Maduro para los antimaduros como el usurpador, el dictador. Y bueno, para quienes apoyan, ¿no?, el gobierno de Venezuela, es el presidente, efectivamente, de los bolivarianos. Por otro lado, las referencias a Guaidó son de parte de quienes lo apoyan, como el presidente encargado, el presidente responsable, el libertador de Venezuela, ¿no?, quien lleva a cabo esta Operación Libertad. Que la verdad es que no liberó a nada ni a nadie. Y por los quienes apoyan a Maduro sería el efectivo usurpador, ¿no? El efectivo golpista. Usurpador y golpista que bueno, viene a robar a robarle al pueblo venezolano. Después está todo este tema de la reivindicación de la democracia, de salvar a Venezuela por parte de quienes apoyan a Guaidó, en contraposición a esto, ¿no? Reconocerlo como un golpe de Estado, como reconocer el intervencionismo externo, ¿no? El imperialismo, bueno, esta retórica del imperialismo. la dictadura versus el gobierno legítimo. Y podemos decir como dos operaciones distintas. Mientras unos reconocen la operación Libertad de Guaidó, otros dicen en realidad esto es un neoplan Cóndor. Entonces ahí se debate otra lógica. Después, en otro punto, podemos mencionar, ¿no?, muy brevemente, porque ya vienen nuestros entrevistados, el tema de los bloques regionales, o sea, cómo se trató la integración latinoamericana o qué importancia se le dio. Vemos que UNASUR, en plena época del chavismo, ¿no?, como gobiernos alineados al eje bolivariano, se crea UNASUR, que bueno, crecientemente en estos últimos años se terminó de cerrar, se terminaron de ir los países integrantes para después crear esto de PROSUR, que la verdad que no se sabe. Mencionar también el Grupo de Lima como algo terrible, ¿no? Un grupo de países alineados de América Latina, también Canadá, bueno, y de América del Norte, que se suman a esta idea de liberar a Venezuela del chavismo y de toda la política bolivariana. Sí, creo que también esto de que el UNASUR haya perdido la fuerza, que se fueron varios miembros e incluso están teniendo ya el parlamento de UNASUR con elecciones en distintos países y perdiendo relevancia, se suma a la poca articulación, digamos, ante estos hechos de parte de apoyar, digamos, a los gobiernos en la región y siempre estar como un poco mucho más alineado o nuevamente alineados a Estados Unidos. Y con la particularidad de que esta semana, o que, bueno, una de las razones también de por qué Maduro y el gobierno venezolano logra, digamos, también posicionarse, es la presencia de vuelta de Rusia en la región, que digo de vuelta porque uno no tiene que recordar, digamos, el conflicto de los misiles de los 60 con Cuba, y cómo al final de esta semana, después de que el 30 de abril existiera este conflicto, este intento de golpe por parte de la oposición y este supuesto presidente, el viernes se estaba juntando Putin con Trump, hablando con distintos conflictos, como Corea del Norte, o como Irán, o como Siria, pero también hablando de Venezuela, donde no como ya pasamos de vuelta a que las grandes potencias se junten a decir qué hacen con nosotros. Eso históricamente fue así, ¿no? Ahora nada más que lo dicen, bueno, una vez más nos reunimos y hablamos de Venezuela, cuando antes era todo el tiempo Corea. Otro de los ejes de quizás coincidencias entre los gobiernos en su momento chavistas y bueno, de Néstor Kirchner, fueron los acuerdos en cuestión petrolera, ¿no? Este histórico acuerdo de yo te doy petróleo, vos me das alimento, ¿no? Ese comercio que estaba tan profundamente vinculado en esos tiempos, y también la construcción de buques petroleros, ¿no?, para PDVSA por parte del gobierno argentino. Y bueno, no sé si tenés algo. Sí, con respecto a lo que vos decías, estos acuerdos que tenía el kirchnerismo con el chavismo, también se podría hacer extensivo a otros países de América Latina. O sea, en esta gran crisis que está sufriendo Venezuela en 2013, caída del precio del petróleo, incremento de del estrangulamiento de Estados Unidos, también se da el hecho de que el gobierno venezolano ha perdido, por elecciones democráticas en América Latina, países que le eran aliados y pasaron a conformar países opositores que desconocen o siguen la línea más dura de Estados Unidos, que es no reconocer directamente como legítimo el gobierno de Maduro, lo cual torna más difícil confrontar o llevar adelante, digamos, esta inestabilidad política que está deteriorando las bases institucionales de un país soberano. Así que bueno, tiene mucho, todo tiene que ver con todo, digamos, esta pérdida de aliados en un contexto, digamos, de crisis y de estrangulamiento. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Reinaldo Iturriza, sociólogo, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos de Venezuela, hablando directamente de acá de La Rioja con Venezuela. También fue ministro de las comunas. Y bueno, estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Reinaldo? Te saludamos acá todo el equipo de Aldea Global. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo, como decimos en Venezuela, a los usuarios y usuarias de Aldea Global. Un verdadero gusto conversar con los compañeros y la compañera de Argentina. Bueno, Iturriza, es complicado de elegir, digamos, cómo encarar una entrevista así con alguien del pueblo venezolano que tiene su perfil de WhatsApp reivindicando los 10 años de una de las comunas en la cual yo sé que tú participas activamente. Primero y antes que nada, solidarizarnos con todo el pueblo venezolano por la situación difícil que están pasando, donde el gobierno de Estados Unidos, el imperio, están golpeando muy fuertemente en la vida cotidiana de todos ustedes. Sí, bueno, efectivamente, además de los efectos, digamos, que tienen las sanciones económicas que han aplicado contra nuestra nación desde hace ya, sobre todo a partir de 2017, ¿no? Pues un cerco que comienza, digamos que sí, formalmente en 2015 con las primeras sanciones. Bueno, no solamente hemos tenido que lidiar con esto, sino con sucesivos intentos violentos, digamos, de poner el gobierno legítimo de Venezuela. Pero bueno, son unos años que nos han tocado bastante complicados, pero también son 20 años de revolución y aquí seguimos, sí, aquí estamos. Muchísimas gracias por la solidaridad. Igualmente, toda nuestra solidaridad con el pueblo argentino, que tampoco la está pasando muchas gracias muy bien con el tiempo que tienen. Muchas gracias. Bueno, te quería consultar, digamos, nosotros hacemos la lectura que es como el tercer intento de Guaidó. Primero fue proclamarse presidente, el segundo fue, bueno, el recital en la frontera con Colombia, y bueno, y esta semana un nuevo llamamiento, ¿no?, que de por sí a nosotros nos llama poderosamente la atención, cómo no es repudiado internacionalmente una persona que está llamando a los militares a hacer un golpe de Estado. ¿Cómo ves vos esta situación de la oposición haciendo estos intentos semanales, cotidianos, ya muy fuerte esta semana? ¿Por qué crees tú que no hay ninguna... no logran ningún tipo de repercusión dentro del territorio venezolano? Sí, mira, este muchacho Guaidó, el actual presidente de la Asamblea Nacional, él es presidente de la Asamblea Nacional porque los partidos de oposición que controlan ahorita el Parlamento, ellos se rotan la presidencia cada año, ¿no? Ellos triunfan en 2015, a partir de entonces se han venido rotando la presidencia los distintos partidos de la coalición opositora, que por cierto ahorita no existe formalmente, después de la debacle electoral que tienen en 2017 se desintegra la autodenominada Mesa de Unidad Democrática. Bueno, le tocaba Voluntad Popular y ponen a Guaidó, ¿no? Es muy importante la información, o sea, saber que esta es una figura prácticamente desconocida en Venezuela hasta su aparición casi súbita, digamos, en la escena pública en enero de este año. Por supuesto que era una figura que se conocía, es un diputado de la Asamblea Nacional, pero de muy, muy bajo perfil realmente, ¿no? Guaidó es como es un muñeco de ventríloco literalmente del gobierno de los Estados Unidos. La oposición en Venezuela está pasando por, irónicamente, tal vez está pasando por el peor momento, es el peor momento de la clase política antechavista de los últimos 20 años. Han encajado muy importantes derrotas políticas en los últimos años, y es por eso que el gobierno de Estados Unidos adquiere el protagonismo que adquiere en los últimos meses, digamos, ¿no? Ya no es, digamos, como fue normalmente en Venezuela durante todo este tiempo, que siempre estaba como detrás de la estrategia del antichavismo en Venezuela. Ahora se puso delante claramente, ¿no? Ellos logran, digamos, o deciden darle play a esta tentativa de desconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este muchacho se autoproclama el 23 de enero en una plaza pública, que también es algo realmente insólito que unos 50 países en el mundo hayan reconocido un acto tan vergonzoso e irrito como ese. Y otra cosa que es muy importante es que este acto, digamos, de autoproclamación y de desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro era parte, o era como el disparador de una sucesión de acontecimientos que en el plan del gobierno de los Estados Unidos debían darse muy rápido. ¿Cuáles eran estos acontecimientos? Dos fundamentalmente. Uno, el levantamiento masivo popular en Venezuela, bueno, acompañando pues ese desconocimiento del gobierno nacional, ¿no? Como dicen los golpistas, cese la usurpación. Y el otro, el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Digamos que esta gente de Voluntad Popular, que es un partido en Venezuela que está como situado muy a la derecha del espectro político, tal parece que le venden al gobierno de Estados Unidos, a la gente que está como involucrada en este plan más reciente, le venden como la idea de que, bueno, en Venezuela nadie apoya al gobierno bolivariano y la Fuerza Armada está de a toque, ¿no? Falta simplemente una jugada como la de Guaidó, como la de la autoproclamación de este muchacho, para que entonces, bueno, se levante, se produzca una división, seria división en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un conjunto de militares le solicite al presidente, lo derroque, pues no, le solicite... Bueno, nada de esto pasa, ahí es muy evidente un error de cálculo político muy grave, un desconocimiento o una subestimación, un menosprecio por la base social de apoyo a la revolución, que por cierto no es nueva, y evidentemente falla tremendamente la inteligencia a partir de la cual toman las decisiones políticas, porque la valoración que tienen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tampoco se corresponde con la realidad. Digamos que yo he escrito algunas cosas sobre esto, digamos que sí. este momento Guaidó, este efecto Guaidó dura un mes nada más, dura hasta lo que ustedes identifican como el segundo tercero, como lo segundo que hacen, ¿no? Que es la una esta tentativa. ¿Sí? Dentro de estaba Guaidó, pero en este pasado martes también se encontraba el director de los servicios de inteligencia de Venezuela apoyando, digamos, a esta movida. ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Cuál es la situación que ves tú con respecto a esta figura que sería, digamos, la novedad, digamos, dentro de las fuerzas bolivarianas que traiciona, digamos, al presidente Maduro? Sí, para terminar la idea, ¿no? Sí. El efecto Guaidó, el momento Guaidó dura hasta el 23 de febrero cuando se intenta pasar la autodenominada, la mal llamada ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia y con Brasil, y a partir de ese momento viene en declive la figura de Guaidó. Han convocado una cantidad muy importante de manifestaciones y ha habido otras iniciativas y, bueno, en general han sido un fracaso. El chavismo ha estado permanentemente en la calle y movilizando, de hecho, a más gente de la que moviliza el antichavismo. Y efectivamente, ahorita, este 30 de abril, bueno, ellos aparecen en la madrugada, como es más o menos público, ¿no? Aparecen en la madrugada con un conjunto de militares en el distribuidor Altamira, que es el lugar en el que habitualmente se reúnen los más violentos de la oposición para protestar, y bueno, hacen un nuevo llamado al desconocimiento del gobierno, llaman a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desconocer al presidente, etcétera, ¿no? Por supuesto, eso tampoco ocurre. Sí. Efectivamente, la única novedad, el único elemento novedoso y respecto al cual todavía hay muchas dudas, porque este señor de apellido Christopher, que era efectivamente el director de los servicios de inteligencia, ni siquiera ha aparecido, o mejor dicho, no apareció públicamente durante esos días. Entiendo que ya apareció concediendo alguna entrevista en alguna parte, pero no aportó mayor información. De manera que yo creo que muchísimo más categórico fue la declaración del ministro de la Defensa de la mañana, Bueno, por supuesto, condenando categóricamente otro intento de desconocimiento de la democracia venezolana. Otra cosa importante es que durante el mismo día se estuvo rumoreando que otros, actores importantes dentro del alto mando de la Fuerza Armada Nacional también estarían involucrados en el golpe y aparecieron al lado del ministro de la Defensa durante su declaración muy temprano en la mañana. Además, es decir, queda claro, bueno, luego uno de los, no recuerdo ahorita si fue Bolton o Pompeo, uno de ellos, de estos personajes del alto gobierno estadounidense, que también dijeron que había mucha gente involucrada. Bueno, Elliot Abrams diciendo que había mantenido conversaciones con mucha gente y después no le respondieron el teléfono. Yo creo que también una cosa que llamó mucho la atención es el descarado, el elevado nivel de intriga, ¿no?, de la vocería estadounidense, que quiso dar a entender que había mucha más gente comprometida en el intento de golpe, pero hasta ahora es eso, hasta ahora es fundamentalmente una muy brutal campaña de intriga, de desinformación. Hay mucha propaganda. Durante estos días se ha estado, por ejemplo, diciendo mucho que los militares rusos que hay en Venezuela, porque hay mucho de esta, mucho abuso de esta propaganda antirrusa, ¿no?, proveniente de Estados Unidos, entonces que se estarían yendo los rusos, estarían dejando sola Venezuela. Es decir, hay mucho de intriga, mucho de propaganda, sí. y no se parece, obviamente esta no se corresponde, pues, ¿no?, digamos, con la magnitud de por lo menos del 30 de abril. Reinaldo, muchas gracias. Tratamos acá en este programa muy humildemente de lograr romper un poco también el cerco informativo y tratar un poco de tener un poco de luz ante tanta oscuridad, que es una frase que se está repitiendo bastante. Y bueno, mandamos, como te decíamos, un fuerte saludo y esperamos tenerte de vuelta en el programa para poder debatir un poco, a lo mejor más largamente, sobre algunos puntos de lo que es el proceso bolivariano y nuestra patria grande. Sí, con muchísimo gusto, siempre la orden, y bueno, espero haber aportado un poco para la comprensión de una situación como la venezolana, que a veces es muy difícil de comprender desde afuera con el cerco informativo que hay. Bueno, muchos saludos y muchas gracias. Bueno, ahí estamos en comunicación con Reinaldo Iturriza, sociólogo, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos, que también fue ministro de las Comunas en Venezuela, en comunicación directa, teléfono fijo, ya le aviso a toda acá la producción y todo, lo llamo con mi celular. Realmente nos queda corto el tiempo. La verdad, quedaban como una pregunta por cada uno de nosotros, más o menos. Por lo menos. Por lo menos, es con buen sociólogo, es de buen hablar. Y de hecho le quise cortar una pregunta y bueno, quería cerrar un poco la idea y el tiempo sigue siendo tirano. Sí. Yo me quedo con esta idea que él decía, ¿no?, de las campañas de intrigas y demás. Y la desinformación. Claro, lo digo de otra forma, esa búsqueda de desmoralizar al gobierno de Maduro con largando las fake news, como se dice ahora. Sí. Por ejemplo, esto de que Estados Unidos había desclasificado papeles en donde supuestamente Maduro estaba negociando ya su salida, que estaba a punto de subirse un avión para irse a Cuba. Esto fue desmentido por los rusos, fue desmentido por el gobierno de Venezuela y también por el cubano. Pero lo que buscan con esto es esa intriga, precisamente lo que decía el compañero venezolano. Uy, ¿será cierto que Maduro se está pensando en ir? Entonces, buscar un efecto dominó de desbanque o de retirar el apoyo a lo que es el gobierno de venezolano, que es lo que no sucede. Sí, lo importante es escuchar siempre las voces del lugar, ¿no?, y otras voces, ¿no?, porque es muy importante lo que marca de la desinformación, de lo que siempre hablamos, ¿no?, el blindaje, el cerco informativo, y un poco lo que tratamos de hacer es deconstruir esto, ¿no?, que tan complejo es y parece también entender el conflicto en Venezuela. Bueno, ahora de primera mano, un venezolano también inmerso en la política, sociólogo, sí, ¿no?, analiza el conflicto y este cerco que hay, ¿no? Sí, bueno, se nos está yendo el programa. También opinaría lo que estuvo comentando Iturriza, pero bueno, nos tenemos que ir. Estuvimos aquí en 88.7 Radio Voces, 87.7 Todavía no me acuerdo, soy muy malo. Y el 90.9 Redundar, saliendo al aire, así que le mandamos un abrazo a toda la audiencia y nos estaremos reencontrando hasta la próxima, hasta la próxima, lunes que viene, el próximo, y martes que viene. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.